Esto es Mesa Internacional, geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y en el día de hoy, en nuestra mesa internacional que hemos denominado Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, vamos a estar analizando la migración dentro de la campaña electoral de los Estados Unidos y de la importancia que esta tiene en la cultura y en la economía de este país. Para ello, hemos invitado a tres panelistas especiales que nos van a estar acompañando desde distintas geografías. Desde la ciudad de La Paz nos va a estar acompañando Javier Zárate Taborga. Desde la ciudad de Bogotá nos va a estar acompañando Julián Solórzano. Y desde la ciudad de Durham, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, nos va a estar acompañando Cecilia Barja. A todos ustedes, muchísimas gracias por atender esta invitación y arranquemos de una vez con esta temática. Yo quisiera que en esta mesa iniciáramos haciendo un balance general de la migración en los últimos años en los Estados Unidos, a nivel de políticas internas, de corrientes migratorias. ¿Qué ha pasado? Arranquemos entonces con la ciudad de La Paz, con Javier. Javier, bienvenido a la mesa internacional. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar nuevamente en nuestra mesa internacional y un placer compartir tanto con Cecilia como con Julián y evidentemente toda la audiencia que nos acoge fielmente miércoles y domingos. Estados Unidos es un país que se ha construido sobre la base de la migración. Y ese es un elemento súper interesante por el hecho de que probablemente es el país que mayor cantidad de migración ha recibido en toda su historia. Se calculan entre 1820 y 1990, alrededor de entre 55 y 56 millones de personas llegaron a ese país. Evidentemente, si ahora estamos hablando de un país que tiene más de 300 millones de personas, pareciera que no es mucho. Sin embargo, debemos considerar que son dos siglos en los que ese país se ha construido básicamente con olas migratorias muy potentes, muy numerosas, y que la mayor parte de la gente que vive en los Estados Unidos, evidentemente, viene de esos procesos migratorios, hijos, nietos, bisnietos, de esos largos procesos migratorios que transformaron económica y socialmente un país que evidentemente es el producto de justamente esa lógica de crisol, de ese encuentro de distintas formas de pensarse el país. Ese proceso migratorio tuvo cierta interrupción entre 1910 y 1965, cuando se establecieron cupos migratorios que hicieron caer de una manera estrepitosa la migración, que había alcanzado casi un 15% hasta 1910, pero que después de 1965, con esa apertura y esa eliminación de controles, permitió el incremento de nuevas olas migratorias, ya no de acuerdo a los patrones de antes, que fundamentalmente venían desde Europa y apenas un poquitito de México, sino fundamentalmente con una intensidad potente, evidentemente, desde Latinoamérica, ese enorme vecino del sur que tiene, que fue muchas veces muy mal visto por los mismos Estados Unidos. Muy bien. Vámonos entonces ahora a la ciudad de Durham, en Carolina del Norte. Cecilia Barja, bienvenida a la mesa internacional. Gracias, Fernando. Encantada de estar aquí. Fernando, Julián, Javier, un placer hacer análisis. Y hacer un análisis cercano a lo que siento, a lo que soy. Soy migrante, estoy en el sur de los Estados Unidos y tengo tres hijos latinos migrantes en este país. Así que lo tomo de modo personal tu pregunta. Yo creo que Javier nos ha dado el marco y el contexto histórico que necesitamos. No podemos hacer análisis migratorios a partir de lo que ha pasado en los últimos años, sino lo que ha pasado en una centuria. Lo que te puedo decir a flor de piel, Fernando, es que los migrantes con los que estamos aquí todos los días son fuertemente de un ciclo de migración de los 90. Por tanto, son una primera generación de migrantes en Estados Unidos, un 90% mexicanos. Y esa es una migración relacionada a un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, NAFTA, que ha generado un proceso migratorio de los campesinos hacia los Estados Unidos. Es decir, todo proceso migratorio está basado en una acción política internacional de este país que los americanos, o sobre todo los conservadores, tratan de no verla. Entonces tenemos un flujo de los 90 fuertemente campesinos que han perdido en un proceso comercial con los Estados Unidos. Y por eso justamente son los campesinos, los que son los campesinos americanos indocumentados e ilegales en los Estados Unidos. De cada 10 campesinos en el área rural de Estados Unidos, 9 son latinos. Por tanto, migración es un proceso, es una consecuencia de cambio climático, pero fuertemente también de acuerdos comerciales, inestabilidad política, procesos de fragmentación social en cada uno de sus países. Hoy lo que tenemos, sin embargo, es un blend-in, tenemos procesos mixtos. Son hijos de campesinos, pero son niños nacidos en este país que, sin embargo, son latinos y se les niega los derechos fundamentales en este país o tienen acceso a servicios deficitarios. Muy bien. Conectemos ahora con la ciudad de Bogotá. Desde allí nos acompaña Julián Solórzano. Julián, bienvenido a la Mesa Internacional. Bueno, muy buenos días. Un caluroso saludo a Javier, a Cecilia, a Fernando. En verdad, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que ya Javier y Cecilia nos han dado un panorama muy bueno desde la parte histórica. Tal vez resta por hablar un poquito desde la experiencia latinoamericana las causas de la migración, que eso claramente tiene un efecto político sobre la creación de políticas públicas a su vez en Estados Unidos. Esto lo menciono porque digamos que la migración centroamericana, que es otra de las migraciones que digamos ha evolucionado y ha llegado a los Estados Unidos, es producto de todo un proceso histórico, digamos, desde que en los 80s en Centroamérica las dictaduras, las muertes violentas, la falta de oportunidades, incluso, digamos, en algunas situaciones, la distribución selectiva de alimentos ha causado un éxodo masivo de población, digamos, de todo el triángulo centroamericano a Estados Unidos. Esto porque es importante, fijémonos que digamos, las cifras son alarmantes, las cifras indican que del 8% de las solicitudes de refugio que hay en el mundo, ¿cierto? El 8% de esas solicitudes son centroamericanas, siendo que Centroamérica representa el 0.4% de la población mundial. Es decir que claramente aquí hay una razón de la migración que es una razón, digamos, de supervivencia, no es una razón, digamos, netamente por un sentido económico. Entonces, esto es totalmente trascendental porque evidencia, digamos, cómo Latinoamérica o los flujos latinoamericanos, el flujo latinoamericano no se caracteriza por ser un flujo que busca mejorar sus condiciones de vida, por lo menos desde, digamos, de lo que es Centroamérica para abajo, ¿cierto? De pronto en algunas circunstancias en México sí, pero digamos, de lo que es Centroamérica para abajo, la migración o la movilidad humana más bien obedece a buscar una supervivencia. Creo que hemos tenido un balance muy interesante de esta primera ronda, efectivamente, en el cual hemos partido de este análisis histórico de la importancia de la migración. Lo hemos pasado a la migración en los años 90, a cómo el impacto también de los acuerdos comerciales ha dado esa ola de migración desde los años 90. Y por último, estuvimos conversando de estas causas de la migración latinoamericana. Con esto, yo quisiera entonces que siguiéramos centrándonos en el tema de las diferentes aproximaciones que tienen los dos principales partidos, el republicano y el demócrata, sobre el tema de la migración. Estamos en plena campaña política. ¿En qué se diferencian y en qué coinciden esas dos políticas? Arranquemos en esta ocasión con Cecilia, de nuevo desde la ciudad de Durham. La verdad, Fernando, yo no veo ninguna coincidencia en el tema de migración entre republicanos y demócratas, y eso nos lo demuestra la agenda de los últimos 15 años. No ha podido haber ningún acuerdo en el Congreso y todo lo aprobado ha sido a través de acciones presidenciales, para empezar el tema de los Dreamers, que tal vez es uno de los pocos avances, o el único avance que Obama ha logrado en sus dos términos y Trump absolutamente ninguno. Estamos en foja cero en lo que son acuerdos y conversaciones entre los dos partidos, y es que las narrativas son distintas. Los republicanos ven al proceso de migración como un proceso de amenaza, de inseguridad, están viniendo a tomar lo que nos corresponde y pertenecen a culturas con las cuales no queremos tener un proceso de mestizaje. Justamente Donald Trump decía que si fuera un poco más blancos y rubios como los del norte de Europa, seguramente serían bienvenidos. Un proceso abiertamente racista y étnico en contra de procesos migratorios de América del Sur. Los demócratas tampoco están hablando de abrir la frontera, son medidos en lo que proponen, pero sí están hablando de hacer un proceso de por lo menos atorar el sistema. En 13 millones de pesos visados que están simplemente parados, no hay ningún avance en el sistema burocrático de migración. Es decir, migración en los Estados Unidos tiene un sistema que no está funcionando, que no está acelerando y que simplemente está paralizado mientras tengamos un nuevo proceso político. ¿Serán los republicanos o los demócratas? Eso lo veremos pronto. Muy bien, vámonos ahora de nuevo a la ciudad de Bogotá con Juliana. Bueno, yo de lo que puedo observar es que claramente el discurso de Trump, o más bien, digamos, la cabeza del discurso migratorio de los republicanos en cabeza de Trump es un discurso mucho más nacionalista. Si bien en el fondo no han notado una diferencia sistemática en la protección o desprotección de los derechos de la población migrante que llega a Estados Unidos, lo cierto es que se hay abiertamente un discurso nacionalista que identifica una nacionalidad, un nacionalismo que a mi juicio de ver es una nacionalidad un poco tóxica, porque busca ese Estados Unidos para los norteamericanos, para los estadounidenses. Mientras que de cierta forma, digamos, el gobierno de Obama, si bien que vamos que son los últimos dos gobiernos con los cuales uno podría comparar un poco este tema de la migración, si bien no había una política un poco más proteccionista, ciertamente se habían unos avances en los cuales se ha paralizado totalmente. Digamos, eso, evidencia de ello, por ejemplo, son los centros de detención donde hay menores, digamos, casi que privados de su libertad por mucho tiempo. Antes había unos límites a esos tipos de privaciones y ahorita casi con el discurso de Trump esto se ha impedido. Bueno, si eventualmente uno compara los últimos dos gobiernos para poder hacer como un análisis por lo menos más próximo de lo que ha sucedido frente a la diferencia entre republicanos y demócratas, yo creo que en el fondo no hay una diferencia sustancial en el tratamiento jurídico o en el tratamiento social de, digamos, de la población migrante. La migración no es un tema diferencial. La diferencia tal vez está en la forma en cómo se presenta esta protección. Digamos que el discurso, por ejemplo, el discurso que ha elevado en todo momento el presidente Trump ha sido un discurso más nacionalista, un discurso que parte de la base de que la población migrante o la población extranjera viene a alertar el mercado, eventualmente viene a desmejorar las condiciones laborales por, digamos, la mano de obra tan económica que termina siendo, ¿no? Mientras que por su lado, el Partido Demócrata y más bien, digamos, el gobierno de Obama, un poco lo que hace es presentar este discurso un poco más cautivo para esa población, que si bien no, digamos, trata de ser como un discurso que busca canalizar ambas posiciones, ¿no? No es abiertamente un discurso que protege la migración, pero a su vez genera unas garantías mínimas o, digamos, algunas condiciones básicas que en este momento han sido totalmente desprotegidas. Por ejemplo, veamos cómo en su momento se avanzó en el tema de las detenciones de personas indocumentadas y que había unas garantías o, digamos, unos procedimientos mínimos que habían para poder mantener en estos centros de detención a familias indocumentadas que hoy totalmente fueron suprimidas. Y digamos que eso parte de la base de ese discurso de confrontación. Entonces, yo creo que la diferencia no es sustancial, la diferencia es más bien en la forma en cómo se presenta un discurso para poder atraer, unos votantes u otros sin necesidad de que haya confrontación, no hay una verdadera confrontación ideológica entre las posiciones de ambos partidos, sino que más bien se busca matizar el discurso para generar atracción de votantes. Muy bien, volvamos entonces a la ciudad de La Paz con Javier. Hablar de migración y tratar la migración en el espacio político de los Estados Unidos siempre es difícil, porque tiene a un lado de la balanza esa interpretación que nos planteaba Cecilia, ¿no? Ellos vienen a quitarnos lo nuestro. Un discurso absolutamente falso, carente de realidad, porque evidentemente no es que los migrantes se van a convertir en nuevos Trumps o similares, ¿no? Evidentemente vienen a, van a trabajar en condiciones durísimas, etcétera, pero cala con mucha intensidad ese ejercicio. Pero evidentemente a la vez hay una necesidad en el espacio político de hablar de la migración en las campañas políticas. Y definitivamente, en los últimos 20, 25 años, la discusión política de la migración en los Estados Unidos no tiene, en la realidad, demasiadas diferencias entre las posiciones de los dos partidos. Pero evidentemente, en las campañas, sí se manifiesta de una manera muy intensa. Trump, en la convención en la convención republicana, se hizo sacar fotos y tuvo una otorgación de ciudadanías en vivo. Un boliviano recibió la ciudadanía americana en esos días junto a una mujer india, a una mujer musulmana, a un africano y otros dos hispanos más, recibieron seis personas. Y lo que dijo Trump es, estos lo hicieron bien, son migrantes legales, ¿no? Su discurso es ese, ¿no? Hay chicos que cumplen las reglas y a esos yo les premio. Pero evidentemente la cosa no va por ahí, ¿no? Trump sí quisiera votar, porque tiene esa mala concepción genérica, a todos los que pudiese. Y por el otro lado, los demócratas buscan de hablar con la separación, de acabar con la separación de las familias, de tener las políticas de asilo que han sido terriblemente restrictivas por parte del gobierno de Trump, terminar con las detenciones prolongadas, inclusive de niños menores de edad, niños de muy pocos años de vida, restablecer el programa de los Dreamers, el DACA de Trump, de Obama, etcétera. Pero a su vez asume posiciones contradictorias, como por ejemplo, algo que sucedió esta semana, la elección de Cecilia Muñoz, una exfuncionaria del gobierno de Barack Obama, que fue muy criticada por sus posiciones duras respecto a migración, como su responsable de migración en la campaña. Esta diferencia de las narrativas es muy interesante comprenderla, precisamente en el marco de la conversación que estamos teniendo hoy. Yo, en ese sentido, quisiera abrir esta tercera ronda preguntándoles, con estos puntos de vista, con estos elementos que tenemos acá, ¿cuál podría ser el futuro cercano de la migración en los Estados Unidos, teniendo en cuenta el eventual posible resultado electoral, ya sea que continúe Donald Trump o llegue a haber un cambio y los demócratas vuelvan a la presidencia con John Biden? Arranquemos en esta ocasión desde la ciudad de Bogotá con Julián. Bueno, yo creo que de pronto Javier y Cecilia nos pueden dar una aproximación más interna de qué es lo que puede pasar, pero sin duda yo creo que la importancia de quien termine siendo el próximo presidente de los Estados Unidos va a tener un efecto en toda Latinoamérica. ¿Esto por qué? Porque naturalmente todos los gobiernos que han acogido flujos migratorios, por lo menos los gobiernos latinoamericanos, han manifestado que necesitan por lo menos invertir el 0.5% de su PIB para atender las crisis migratorias que tienen internamente. Y esto porque es un problema para los Estados Unidos. Eso es un problema para los Estados Unidos porque naturalmente la cooperación internacional es un actor clave para poder atender la crisis de migrantes y de refugiados que hay en todo el mundo, que eventualmente terminan desplazándose a países como Estados Unidos, que son los países pues, que digamos, tienen digamos, por sus condiciones económicas son muy atractivos para la población migrante. Entonces, digamos que, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump ha sido un gobierno que abiertamente ha buscado soluciones más bien armadas o soluciones más bien desde la parte de la confrontación, por ejemplo, al tema de Venezuela, y no desde la parte de cooperación. Entonces, va a ser totalmente trascendental el hecho de que llegue una u otro partido, dependiendo de cómo adopte una postura desde la cooperación internacional para poder atender la crisis migratoria y que esto no se vuelva, como bien venimos, bien viene señalando tanto Cecilia como Javier, un problema que se vea como un enemigo público el migrante, sino que se pueda ver como una persona que pueda integrar los países de acogida. Entonces creo que ese es el principal o el principal importancia que puede tener el hecho de que llegue una u otra persona al poder. Conectemos de nuevo con la ciudad de La Paz. Javier. Más de 30 millones de personas que residen legalmente y que muchos de esos tienen derecho a voto, evidentemente se convierten en un espacio potencial de voto fundamental. Y por lo tanto, el discurso en campaña va a tener como unos elementos que proporcionen a esta potencial mundo de espacio de votación mensajes importantes. Lógicamente, los republicanos no pueden traicionarse mucho. Y evidentemente, si es que alguien sale con alguna cosa demasiado buena, media hora después Trump va a lanzar un par de tweets desmintiéndole y diciéndole que no está de acuerdo él, ¿no? Y por lo tanto, se tumba eso. Ellos tienen que mantener esa posición rígida. Sin embargo, en el futuro yo no creo, en cualquiera de las posibilidades, que hayan cambios fundamentales. No creo que se produzca lo que se produjo en 1985-86 de una amnistía general a esos 13, 14 millones de personas que están en una situación regular. Yo presumo que si el DACA, sea que se llame eso, sea que adquiera cualquier otro nombre, y estas dos cuestiones son fundamentales respecto a la migración en los Estados Unidos, yo creo. Uno, el crecimiento, la capacidad de ayudar al crecimiento económico. Se calcula que solamente los 11 a 13 millones de migrantes ilegales que hay, producen alrededor de un 0.27 del crecimiento del PIB. Pareciera muy poco, pero es una fortuna en los Estados Unidos. Además, en un espacio de trabajo esencial. Y la otra cuestión, la natalidad. Pues, las parejas nativas de los Estados Unidos están decreciendo, ya no tienen hijos. Y los que están dando nuevas personas, por nacer además en los Estados Unidos, son ciudadanos americanos directamente, son los migrantes. Entonces, esas dos realidades definitivamente van a cambiar el futuro de la migración. Y evidentemente van a generar un flujo y una consolidación y un proceso de legalización lento, razonable, pero inevitable. Bien, vámonos a Durham de nuevo con Cecilia. Hemos empezado esta conversación, Fernando, mirando 100 años atrás, y creo que tenemos que terminarla mirando 100 años para el futuro, es decir, son las elecciones de noviembre, pero son las próximas décadas. La migración es un proceso que se va a dar inevitablemente en las próximas décadas, no hay nada que lo va a evitar, ya sea por cambio climático, por crisis política, por una serie de factores, pero la migración se va a dar y cada vez de modo más fuerte. La pregunta es, ¿vamos a estar listos para los procesos migratorios? Y una pequeña respuesta se va a dar en noviembre a partir de lo que se elija. Ahora, hay una diferencia fundamental entre Trump y Biden, y es que el proceso de migración es, en la narrativa de noviembre de este año, el caballito de batalla. Te he escogido que son los migrantes la causa última de separación o definición de diferencias. Entonces, mirando hacia largo, procesos migratorios que se quedan todavía con mayor fuerza y sobre todo sabiendo que estos procesos electorales se están dando en medio de una pandemia. Los países que van a resistir un futuro de décadas de migración son países donde hay tolerancia, donde hay sistemas inclusivos y donde hay altos niveles de educación. Estados Unidos está fallando en esos tres. Entonces, la pregunta es, no tanto si va a haber migrantes, sino ¿Estados Unidos va a seguir siendo potencia o no lo va a hacer? Yo he recogido acá algunos elementos que se han mencionado que me parecen importantes dentro de este panorama. El rol eventual que va a tener la migración dentro del discurso de la cooperación internacional, dentro de la ayuda de la cooperación internacional, que efectivamente, por lo menos hacia América Latina, va a definir mucho este flujo de migrantes. Posteriormente se estuvo comentando sobre el tema del crecimiento económico y la importancia que tiene la migración dentro de la natalidad del país y, en consecuencia, dentro de la economía y del crecimiento económico. Yo quiero rescatar un elemento que se ha comentado también, y es que efectivamente los procesos migratorios tienen varias raíces, van a seguir dándose y pueden venir a raíz de crisis económicas, de crisis políticas e incluso del cambio climático, que es efectivamente uno de los nuevos elementos que está haciendo que la migración se acelere ya no solo hacia los Estados Unidos, sino en muchísimas otras regiones del mundo. Yo quisiera entonces que nos diéramos una última ronda final de conclusiones para ir cerrando las ideas de lo que hemos conversado acá. Arranquemos de nuevo desde la ciudad de La Paz con Javier. Conclusiones, Javier. Gracias, Fernando. La migración es un problema complejo a nivel global. Esta semana se ha incendiado el campamento más grande de migrantes en Grecia y hay miles de personas que se han quedado sin ese precario lugar donde estaban, ¿no? Y no se sabe qué hacer. El resto de Europa no quiere enterarse, o sea, no quiere que los griegos les manden a esos miles de migrantes sirios y de otros países del área, porque se convierten en un problema. Pero definitivamente yo creo que el problema migratorio está sonando tanto que se tienen que trabajar dos cuestiones, ¿no? Uno, el cómo los estados van a afrontar esas realidades, desde los estados muy pequeños y que no necesariamente tienen grandes problemas de ello. Es el caso de Bolivia. Nosotros durante décadas hemos tenido miles de migrantes del Perú y los hemos siempre estigmatizado y los hemos... Y ahora hay colombianos o hay venezolanos y estamos haciendo lo mismo. O sea, dense cuenta cómo la migración en países grandes, chicos, o en realidades mayores o menores siempre tienen inconvenientes. Entonces, hay que cambiar la lógica desde lo estatal sobre eso, pero hay que cambiar lo que planteaba Cecilia. El cómo socialmente tenemos que construir condiciones para entender que el movimiento humano en el mundo es algo inevitable, es algo necesario, y es que en determinado momento, de una o de otra manera y por cualquier motivo, nos toca, nos puede afectar o nos ha tocado a nuestros antecedentes. Muy bien. Cecilia, conclusiones. Construyo a partir de lo que nos acaba de decir el Javi, que es esta reflexión del campo de refugiados en Grecia, y es que no es que el campo ha ardido, ellos lo han quemado, ¿cierto? O sea, es tal el nivel de frustración de refugiados e inmigrantes, no recibir respuesta, de no tener trato digno, de no poder volver, de no poder ir, de no poder ser, de no poder comer. Es decir, este es un mundo grande que se siente aislado, secuestrados del futuro, donde no hay opciones. Las personas que votan por Donald Trump en este país son personas que se sienten ninguneados, ¿cierto? Que se sienten que han sido dejados por el sistema. Es decir, el problema de la migración y de la intolerancia hacia los migrantes en realidad es una muestra simplemente de un tejido social absolutamente descompuesto, de un sistema político que no está pudiendo tomar las decisiones del siglo que tenemos frente a nosotros. Al final, la pregunta de migración y de sistemas de inclusión y de representación son preguntas profundas de humanidad, de sistemas políticos de representación, de corrupción en las élites, de nuevas formas de gobernarnos. En Colombia, si es que han quemado el Transmilenio, si es que los refugiados han quemado lo poco que tienen, si es que en este país los negros y los morenos no se sienten igual que los blancos, es que hay un problema mucho más profundo de dónde es, sino a dónde estamos yendo como humanidad. La pregunta de migración es una pregunta de futuro y es así como tenemos que responderla, no mirando atrás. Muy bien. Vámonos entonces con Julián en la ciudad de Bogotá para cerrar esta mesa internacional. Julián. Bueno, yo quisiera comenzar con una pequeña reflexión, y es que en su momento la esclavitud también era legal. Y así como la esclavitud era legal, en la actualidad tenemos leyes migratorias que son totalmente injustas, autoritarias, que parten de la base de que el hecho de ser nacional o tener determinadas nacionalidades te da derecho a tener más derechos, siendo que todos somos seres humanos en iguales capacidades y en iguales condiciones y deberíamos tener exactamente las mismas prerrogativas frente a cualquier estado, ¿no? Y es un poco atado a lo que ya venían mencionando tanto Cecilia como Javier, y es que, eso no debería ser una excusa para no tener más o menos derechos, ¿no? Lo segundo es que yo creo que, atado un poco a lo que decía Javier, cómo una persona acepta ese tipo de circunstancias, es decir, cuando una persona llega a un estado que desconoce y acepta, o digamos, por lo menos permite y se mantiene en un estado a pesar de todo lo que le está pasando, es porque sabe que en su estado está pasando algo más grave. Y esto va atado a que, digamos, debe haber un nivel de protección de la población migrante. Y la última reflexión con la que quisiera terminar es que hay que generar responsabilidades. Nadie en ninguna latitud, por lo menos de las grandes crisis que hay en los diferentes continentes, ni los estados, ni las organizaciones, ni nadie quiere establecer responsabilidades de los migrantes. Nadie quiere hacerse cargo de determinada circunstancia, de determinada cuestión. Entre todos se bota la pelota. Y eso en últimas genera un desconocimiento y una desprotección aún mayor. Tú como nacional sabes que tu estado tiene que protegerte, pero como migrante en otro estado, nadie quiere hacerse cargo de tus derechos. Y eso es lo primero. Los estados deben establecer responsabilidades alrededor de quién debe hacer qué y partir de esa base y comenzar a trabajar. Hemos tenido una mesa internacional de dirección 1600 Pennsylvania Avenue, en el cual hemos hecho un análisis y un acercamiento al tema de la migración y al posible impacto que esta puede tener de acuerdo a cada uno de los discursos de los diferentes partidos que hoy se están disputando la presidencia en los Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Republicano, pero también hemos analizado el tema de la migración como una de las preguntas a futuro y cómo está indudablemente incrustada esta discusión en un debate más humano de sistemas políticos y de sistemas sociales. Yo quiero agradecerles entonces a todos ustedes por haberse conectado. Contamos con Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, con Cecilia Barja desde la ciudad de Durham en Carolina del Norte en los Estados Unidos y con Julián Solórzano desde la ciudad de Bogotá en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por atender esta invitación y hacer parte de esta mesa internacional. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta la próxima. Adiós, Fernando. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Fernando.